Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. 10 manantiales de paz interior. Apreciado oyente, hoy me permito compartir contigo 10 manantiales para tu paz interior. Primero, busca una brújula que oriente tu vida. La fuente más profunda de paz la obtendrás si tienes muy claro el sentido de tu vida. ¿Quién te dio el don de la vida? ¿Para qué estás en el mundo? ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Qué debes hacer con tu vida? Te ofrezco la respuesta que transformó la vida de un soldado desgarrado y vano y lo forjó como uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad. Ignacio de Loyola llamó a este faro orientador de su vida el principio y fundamento de toda vida verdaderamente humana, racional, cristiana. Enseña Ignacio: todo hombre es creado por Dios para alabarlo y servirlo en esta vida y mediante esto conseguir su eterna felicidad en el cielo. Cuentan que antes del descubrimiento de América circulaban unas monedas españolas que tenían grabadas las columnas de Hércules, hoy Estrecho de Gibraltar. Debajo de dos peñascos se leía la inscripción latina Non plus ultra, nada hay más allá. Pero después de que Colón descubrió el Nuevo Mundo, se quitó la negación y la inscripción cambió por plus ultra, más allá. Lo mismo te ocurrirá a ti cuando descubras y vivas tu principio y fundamento, o sea, la brújula que guíe tu vida. Tus horizontes se habrán ensanchado hasta el infinito cuando dirijas toda tu vida hacia Dios, en el cual se encuentra la verdadera y completa felicidad. Siempre más arriba, siempre más arriba. Tendrás la sabiduría, la guía, el poder para resolver todos los problemas y desafíos de la vida. Este norte guiará tu trabajo, tus negocios, tu noviazgo o matrimonio, tu salud, tus enfermedades, tu tristeza o tu pobreza, todo hacia el norte. Como valiente capital podrás decir, guía mar adentro, duc in altum, como César mandaba al piloto de su navío. Busca una brújula que oriente tu vida. Segundo, cultiva el silencio que es oro. enriquece tu vida interior. No te aísles de las personas, pero crea y conserva un santuario tranquilo donde puedas encontrarte contigo mismo. No busques el bullicio y el estruendo. Disfruta simplemente de una áurea soledad y gasta algún rato en no hacer nada, nada más que reposar, escuchar, planear, relajarte, orar. Cultiva los hábitos de la reflexión tranquila, el estudio serio, la meditación, la lectura, el contacto con el arte, la poesía y la literatura, la contemplación y la oración. Cultiva el silencio, que es oro. Tercer manantial de paz interior. Ama el contacto con la naturaleza. La naturaleza te inundará de paz y tranquilizará tu espíritu en medio del estrés fragoroso de la ciudad y de la agitación ruidosa de cada día. Toda ella es un reflejo del Creador. Recorre las colinas, las montañas elevadas y las vegas apacibles. Contempla las corrientes del riachuelo puro. Escucha el rumor de la quebrada juguetona y admira el estruendo de la catarata. Déjate absorber por el mar que te refleja la inmensidad de Dios y por los cielos tachonados de estrellas que proclaman su grandeza. Que el trinar de los pajaritos alegre tu despertar y el brillo policromado de la florecilla penetre en tus pupilas y en tu espíritu. Ama el contacto con la naturaleza. Cuarto, afila el hacha. Cuentan las crónicas que dos leñadores trabajaban incansablemente tumbando árboles, sin darse ni un momento de respiro, ni siquiera para almorzar. Un tercer hombre tomaba su tiempo para comer, descansar un poco y sobre todo para afilar el hacha con frecuencia. ¿Resultados? Con gran sorpresa y envidia de los dos compañeros, al finalizar cada día, el tercer leñador, descansado y satisfecho, había cortado mucho más leña que sus dos compañeros exhaustos. Tú también, cultiva el hábito de sacar algún tiempo para afilar el hacha, que con filo funcionará mejor. Equilibra el trabajo con el descanso. Quiero encarecerte que no te conviertas en un adicto al trabajo, sino que reserves cada día y cada semana el debido tiempo para un descanso físico, mental y espiritual. Haz ejercicio diariamente. Camina. Sube y baja escaleras. Deja descansar el carro y el ascensor, que son tus potenciales enemigos. Un ejercicio vigoroso, metódico y sobre todo constante, no solo alargará los días de tu vida, sino que añadirá calidad a tus muchos años. Medita estos consejos de un autor anónimo. Tómate un tiempo para reír. La risa es la música del alma. Tómate un tiempo para jugar. El juego es el secreto de la juventud. Tómate un tiempo para leer. La lectura es la fuente de la sabiduría. Tómate un tiempo para estar en calma. La calma es la condición del éxito. Tómate un tiempo para ser bueno. La bondad es el camino de la felicidad. Tómate un tiempo para amar. El amor es la razón de vivir. Tómate un tiempo para orar. La oración es la vida del alma y la fuente más fecunda de paz interior. Afila tu hacha. El quinto manantial de paz interior es llevar una vida intachable. Fíjate un código elevado de principios claros y firmes, y que tus actuaciones de cada día, orientadas por la voz de tu conciencia, sean fiel reflejo de esos ideales. Busca la armonía entre tus principios éticos y tus hábitos y comportamientos. Gloríate de conservar tu honor inmaculado. Cultiva el sentido de justicia y de honradez en medio de la corrupción de moda. Que tu palabra empeñada inspire siempre seguridad. Que todos tus bienes materiales lleven el sello de la honradez sin el más mínimo lunar de trampa, serruchos, fraude, explotación. Que tu cuerpo, tu hogar, tus relaciones y amistades, tus diversiones y palabras, y aun tus deseos e intenciones, constituyan un testimonio valiente de pureza en medio del permisivismo, la corrupción de costumbres y el pansexualismo reinantes. Lleva una vida intachable. Sexto, responsabilidad y alegría en el trabajo. El sentimiento de logro, soy útil para algo y para alguien, es gratificante. Es la satisfacción inigualable del deber cumplido. Cumple tu deber y disfruta de tu trabajo. Puedes encontrar un manantial de tranquilidad en el cumplimiento de tu deber, con el trabajo diario como ama de casa, obrero, campesino, agricultor, estudiante o profesional. Responsabilidad y alegría en el trabajo. Séptima fuente de paz interior, guarda la regla de oro. Hagan ustedes a los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Mateo 7:12. De esta regla de oro brota una fuente inexhausta de paz y seguridad interiores. Las familias, las empresas, las naciones, el mundo cambiarían hasta convertirse en un paraíso terrenal si cumpliéramos esta regla áurea que nos propuso Jesucristo en el Evangelio. La conciencia de que amamos a los demás y de que muchas otras personas nos aman, respetan y procuran nuestro bien, nos dará un ancla inigualable para permanecer tranquilos en un remanso de paz interior. Si cumpliéramos la regla de oro, podríamos también esperar que otros fueran más comprensivos con nuestras deficiencias, errores, equivocaciones y debilidades. Podríamos repetir con conciencia tranquila la oración en que Jesús nos enseñó a pedir perdón, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y contar con algunas personas en los rápidos y cataratas de la vida, cuando todo parece resquebrajarse y no encontramos a quien asirnos. Guarda la regla de oro. Octavo manantial de paz interior, la reconciliación consigo mismo, con el prójimo, con la creación y con Dios. Reconciliarnos con nosotros mismos es reconciliarnos con lo que somos, reconocernos como somos, con todas nuestras cualidades y virtudes, así como nuestros defectos. Cuando estemos muy alegres y triunfantes, recordemos que también somos débiles y pecadores. Y cuando estemos deprimidos y en pecado, pensemos que somos maravillosos para amar y transformar. Reconciliarnos con el prójimo es abrirnos a lo diferente que hay en el otro. Aceptemos al otro como es, sin querer cambiarlo. Más aún, la única forma de cambiarlo es amándolo y aceptándolo como él es. Reconciliarnos con la creación es amar, respetar, colaborar en la obra de la naturaleza que nos entrega toda su riqueza para nuestra felicidad. Somos parte de la naturaleza y lo que le pase a ella también nos sucede a nosotros. Reconciliarnos con Dios es abrirnos a su amor misericordioso, porque Él nos ama tal y como somos. Dios es amor. Dios es el Padre bueno, que espera al Hijo pródigo para abrazarlo y celebrar con él. No es fácil. Generalmente queremos que Dios se adapte a nosotros y no nosotros a Él. Pero reconciliarnos con Dios es decirle que creemos en Él, que lo amamos y que aceptamos su plan de salvación y que como María haremos su voluntad. Reconciliémonos con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación y con Dios. Confía en ti mismo, en los demás y por encima de todo en Dios. Confía en ti mismo. Tu autoestima es la base de tu seguridad interior. Confía en los demás. Un manantial de paz brotará de cada persona en la cual puedas confiar plenamente. pero por encima de todo, la confianza en la bondad de Dios y en su providencia admirable será el manantial más puro de paz y serenidad interior. Confía en ti mismo, en los demás y por encima de todo, en Dios. Manantial de paz interior muy especial, muy fecundo, es un ideal de servicio. Constata en tu vida la gran paradoja. La felicidad, la paz, te abrazarán más estrechamente cuanto más te olvides de ti mismo y más te entregues al servicio de los demás. Sirve a tus familiares, a tus amigos, a los compañeros de trabajo, a tu profesión, a la sociedad, a los más menesterosos, ignorantes y necesitados, a la patria, a la iglesia. Como un subproducto del servicio, habrás encontrado una fuente inagotable de paz y seguridad personal. Al ver tantas necesidades y miserias alrededor de ti, te habrás preguntado más de una vez, ¿dónde están las manos de Dios? Mientras tengas unas manos hábiles que puedan prestar algún servicio, no tienes derecho a quejarte. Reflexiona en estas inspiradoras palabras y préstale a Dios tus manos hasta que queden encallecidas por el trabajo en servicio del prójimo. ¿Dónde están las manos de Dios? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está enmarañada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, al débil explotado, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse a costa del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recurso para defender sus derechos, yo me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia, y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica y de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven, antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y cuando a esa chiquilla, que debería soñar con fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido, y sale a vender su cuerpo, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño me ofrece a las 3 de la madrugada su periódico, o su miserable cajita de dulces sin vender. Cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán, tiritando de frío, bajo unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpo. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo vagar sin esperanzas con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Dios y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? ¿Dónde están para ayudar al abandonado, para rescatar a la juventud de las drogas, para dar amor y ternura a los olvidados? Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó. ¿No te das cuenta de que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo, los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y mundo. Aquellos cuyos ideales son tan altos que no pueden dejar de acudir a la llamada del destino. Aquellos que, desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia, se ofrecen a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta de que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las puedo usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. Las necesitas, esas manos llenas de ideales y de estrellas, cuya amalgama contribuya día a día a formar una civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan al fin llegar vacías porque entregaron todo el amor para el cual fueron creadas, y Dios seguramente dirá, esas son mis manos. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.